Seguimos aquí haciéndole la compañía. Muchísimas gracias a toda la audiencia ahí desde el otro lado por hacer un aguante, aunque no ha llegado ni un mensaje. Se ve que no le ha gustado el programa. Ya. Bueno, aquí con mi compañero Marcelo y mi amigo Marco, va mi compañero Marco que ha ido a buscar agüita para el mate. Vamos a seguir y aquí nuestro compañero Marcelo me va a contar un poco sobre de la Escuela de Agroecología. A ver qué tiene para contarnos, Marcelo. Bueno, contar un poco lo que es invitar a que vengan a la Escuela de Agroecología, a los jóvenes que se vengan a formar, que vengan a conocer sus derechos, que es un espacio de formación muy muy importante, muy lindo, esto de la Escuela de Agroecología del Mocase. Nosotros estamos terminando este proceso, muy hermoso, muy lindo, el compartir, los fogones, las charlas, los trabajos grupales, muy hermoso el proceso que se está dando en la Escuela de Agro, y invitar a que se sumen a este proceso, ¿no, Sabri? Sí, así es, compañero Chelo, también contarle un poco de que aquí nadie es profesor, digamos que todos somos compañeros, hay coordinadores, pero en eso somos todos compañeros y todos aportamos, digamos, que no es solamente uno que enseña y los otros demás aprenden, sino que todos podemos ir aprendiendo de cada uno, ¿no? Y ahí contarle un poco de más o menos cuándo empieza la semana de agroecología. Siempre sabe empezar la segunda semana de marzo, aunque todavía muy bien la fecha, bien planeada no tenemos, pero siempre empezamos así, ¿no? Y ahí vamos a contar un poco de más o menos cuánta edad tiene que tener, hasta, bueno, Marcelo ahí nos va a contar. Claro, tiene que tener 14 años, desde 14 años para adelante, sin límite de edad, puedes estudiar en la Escuela de Agroecología, tenemos alfabetización, terminalidad, primero, segundo y tercero. Y bueno, y después, a cabo de la escuela, también hay distintos espacios de formación que vos salís a conocer otros lugares, otros territorios, otras realidades, otras luchas, otras organizaciones también. Y es muy, muy, muy lindo, muy importante. Y también esto que decías vos, que nadie aprende, no es que los profesores te dictan lo que tienes que aprender, sino que claro, es un intercambio de saberes, ¿no? Claro, así es, compañero. Y también ahí comentarle un poco sobre la Universidad Campesina que tenemos también por el lado de Ojo de Agua, que también es otro espacio muy así fortaleciente para nosotros, ¿no? Como jóvenes y como militantes de aquí del movimiento. También está invitado ahí todos los jóvenes que nos están escuchando, para que puedan conocer ese espacio de formación, ¿no? Que también se trabaja mucho con la producción de vegetales y de animales, digamos, y que ahí la construcción, todas esas cosas, ¿no? Sí, y también se está llevando a cabo las carreras. Ahora está en proceso la carrera de comunicación popular y comunitaria ahí en la universidad, y bueno, el año que viene, si Dios quiere, se van a seguir dando otras carreras más, otra diplomatura que está muy importante, muy muy enriquecedores. La Universidad Campesina misma en el día a día te va formando también con los procesos hermosos que tienen en la Universidad Campesina en Ojo de Agua, la dinámica que tienen ahí, el trabajo que están haciendo con todos los jóvenes, el trabajo colectivo, porque no es que no queda nadie ahí, sino que ahí vive una familia, compañeros que están de hace mucho tiempo, han formado familia ahí. Son casi 50 compañeros que están viviendo ahí, y bueno, la dinámica que tienen el día a día es muy muy muy muy lindo, muy enriquecedor. Y bueno, invitarlos a que vayan a conocer la UNICAN, que es un lugar muy hermoso de verdad. Así es, Chelo. Bueno, por acá vamos ahí pasando. También, perdón. Recordar que para inscribirse a la Escuela de Agroecología, si has terminado la primaria, tenés que traer el certificado de séptimo, la fotocopia de tu DNI. Y si no has terminado, la fotocopia de tu DNI, y ya podés inscribirte a la Escuela de Agro. Porque también la posibilidad de la Escuela de Agroecología es que puedas terminar tu primaria con certificado. Eso es muy muy importante, que aquí te dan el certificado de primaria y así sigue la escuela de ecología también. Bueno, Sabri, ¿vamos a un temita musical? Así es, vamos a ver que nuestro operador tiene preparado ahí, Dari, que nos está haciendo.